Cada familia es única y cada etapa en la vida familiar también es única. Por ejemplo, para el papá y la mamá, la llegada de los hijos cambia la vida totalmente, en todo sentido. Y para los hijos, la niñez, la adolescencia, la juventud, cada una de estas etapas también tiene sus desafíos. Pero no olvidemos que cada miembro de la familia es una persona diferente, con una pecaminosidad también que trae consigo. Y esto hace muchas veces difícil la unidad familiar. En este sentido, amigos, ¿cuál es la clave para tener la unidad familiar? ¿Será que Dios está preocupado por esto? ¿Qué consejos encontramos en la palabra de Dios? Son algunos de los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría, una enorme satisfacción que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás al otro lado de la pantalla o tal vez en el internet viendo este programa, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por destinar un tiempo exclusivo, una hora aproximadamente, para estudiar juntos la palabra de Dios y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 7. El título ya es de todo especial, las claves para tener la unidad familiar. Y para esto hemos invitado amigos que tal vez ya los conoces, pero nuevamente están con nosotros para enriquecer, para ayudarnos a desarrollar la lección el día de hoy. Y a continuación te los presento. Alex, amigo, hermano, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Wally, por invitarme una vez más. Estoy muy feliz porque esta es la lección de esta guía de esta semana. Es muy importante y voy a aprender muchas cosas. Muy bien. Lynette, bienvenida a Código Abierto una vez más. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Waldi. Nuevamente me encuentro feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder reencontrarme también con algunos amigos. Por supuesto que sí. Y bueno, pastor, un privilegio nuevamente tenerlo acá. Bienvenido a Código Abierto. Una vez más, muchas gracias, Waldi. Gracias por la invitación y estamos listos para compartir la guía de estudio de esta semana. Muy bien, estamos en pleno mes de mayo y con seguridad queremos enviar saludos a alguien especial que está al otro lado de la TV o está captando nuestra señal a través del internet. Lynette, es el momento de mandar saludos. Claro que sí, Waldi. Quiero enviar un saludo especial a mi mamá. Ella es Máxima, es un ejemplo, es un pilar fundamental de mi familia, así que decirle que la amo mucho. Muy bien, excelente. Un saludo afectuoso a toda tu familia, ¿no? Porque es parte de la nuestra también, de la familia de Nuevo Tiempo y de Código Abierto. Así es. Muy bien. Alex, por favor, saludos. Sí, yo quiero enviar saludos esta vez aquí a nivel local, ¿no? A mi iglesia de Tiquipaya Central en Bolivia, que están muy felices y seguro que van a ver el programa cuando yo les diga que he salido en el programa. No, con seguridad. Algunos siguen viendo de vez en cuando, pero cuando les diga que he estado, van a ver con más atención. Muy bien, entonces ahí en el Facebook que le den like también a la página y no se van a perder ningún capítulo de nuestro programa, ¿no? Por supuesto, Vali. Y pastor, bienvenido una vez más. Los saludos, por favor. Claro que sí, queremos enviar un saludo al distrito que estamos ahí liderando, el distrito Centro de Influencia, que comprende de dos iglesias, que es Sarmiento y la comunidad adventista Cochabamba, y también tenemos una filial, una iglesia pequeña que es Esmeralda, ¿no? Enviar un saludo especial para ellos tres. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted es mi pastor ahí en una de esas iglesias y es una alegría tenerlo junto con su esposa el día de hoy y un amigo también que era parte de nuestra iglesia, ahora está en otro lado, pero con cariño siempre está ahí en el corazón. Amigos, el día de hoy vamos a estudiar claves para la unidad familiar y vamos a orar antes de comenzar y voy a pedir a Alex, por favor, que nos dirija en oración. Ya. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y en estos momentos te queremos pedir que nos acompañes con tu Santo Espíritu para que podamos entender esta lección y que lo que vayamos a decir aquí también pueda ayudar a las personas que nos ven en otras partes del mundo. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos de lleno, amigos, al marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Amigo Waldi, qué privilegio para mí tener el marco contextual del tema de la lección de esta semana. Es un tema muy importante y además actual. Un problema en muchos hogares Y a usted que nos está viendo por la televisión, por las redes sociales, bienvenidos a todos. Saludos para los amigos que están en Perú, en el Ecuador, en el Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Y por supuesto, amigos de Bolivia, a donde llegue nuestra señal de Nuevo Tiempo. Abrazo, amigos. Empiezo diciendo lo siguiente. El ser humano por naturaleza es egoísta. Desde la infancia existe una tendencia natural de que todo es para uno mismo. Y a medida que avanzamos en la edad, seguimos alimentando al yo. Y poco a poco el orgullo, el egoísmo se van apoderando de nuestra existencia. Y cuando llegamos al matrimonio, de pronto desaparecen los valores como el respeto, la lealtad y principalmente el amor que nos prometimos en la ceremonia matrimonial. Pronto comienza la lucha por el poder. ¿Quién manda a quién? ¿El esposo? ¿La esposa? Hay desacuerdos permanentes en temas hasta relativamente muy simples. Lo que parecía dos personas en uno de pronto está fracturada. Y cuando vienen los hijos, nacen en la modernidad, las tendencias tecnológicas nos separan. En realidad estamos uno al lado del otro, pero cada uno está muy ocupado con las redes sociales en este ambiente. Mantener la unidad de la familia es un desafío muy fuerte. Amigos, la unidad familiar tiene que ver con unidad de criterios, en la forma de vida, unidad de proyectos comunes para la familia, cómo educar a los hijos, cómo invertir nuestros recursos. En fin, habría una larga lista en que debemos de estar juntos y unidos como pareja y como familia. ¿Te parece interesante el tema? Quizás la pregunta más importante en el contexto del estudio de esta semana sea, ¿cómo podemos acercar a los miembros de la familia a una unidad de criterios, unidad de proyectos comunes para la vida? ¿Qué hábitos y qué habilidades pueden ayudar a establecer la unidad familiar? Aquí, en Código Abierto, tenemos muchas sugerencias para ti y también para tu familia. Les dejo en la grata compañía de Waldi y sus invitados. Después de ese marco temático de nuestra lección, estamos listos y preparados ya para el desarrollo de nuestro tema. Pero antes de comenzar el tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Yo sé que Alex tiene muchos hermanos ahí, varios miembros de la familia. ¿Y alguna vez alguna discusión, algún problema entre hermanos, con los papás, qué sé yo, por alguna cosa ahí que haya sido complicada de verdad? Alex, que nos puedas contar, obviamente, y también para que vayan pensando ustedes. Bueno, ha habido muchas. La verdad es que somos 8 hermanos y, como puedes entender, ha habido de todos los colores. Y una anécdota que me gusta contar mucho es que cuando éramos pequeños, todos los varones nos gusta jugar fútbol, ¿no? Pero mi madre no tenía muchos recursos y solo podía comprar una pelota. Entonces ella siempre decidía no comprar. Pero mi padrino siempre me compraba una pelota. Entonces siempre que yo traía mi pelota en la casa, mis otros hermanos se empezaban a enfadar conmigo. Y siempre que me hacían algo, yo les prohibía que jueguen con mi pelota. Y eso era una continuo roce entre nosotros. Entonces, siempre ha habido ese tipo de roces entre nosotros los hermanos, precisamente porque yo tenía algo que ellos querían y mamá no podía darles, porque si mamá les da, yo también preguntaría, ¿por qué no me da a mí? Okay. Y siempre ha habido ese tipo de roces, ¿no? Y problemas más graves también, pero siempre hay esos problemas en familia. Siempre interesante, ¿no? Y seguramente cuando había problemas lo arreglaban jugando fútbol, porque ahí era donde se daban. Es muy probable, ¿no? A veces sí. Con los hermanos ocurre eso. Siempre. ¿Y en su caso, pastor? Bueno, en mi caso, mi familia no es numerosa, es más reducida. Soy el mayor de 2 hermanos, tengo una hermana más. Entonces, siempre hay dificultades, ¿no? Más porque el único varón, ella la única mujer, a veces había diferencias en cuanto a pensamiento, el varón de una manera piensa, la mujer de otra manera diferente, y a veces ahí los papás tienen que mediar, ¿no? O tienen que buscar el equilibrio. Entonces había ciertas dificultades, pero gracias a Dios que se podían solucionar. Muy bien, interesante también la experiencia. ¿Y en tu caso, Linet? Comparto con Alex, igual somos una familia de 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones. Y bueno, siempre, ¿no? Mamá, cuando era cumpleaños, ella, me agradó de ella es que siempre compraba la ropa para cada una de nosotras en un momento determinado. Así que nadie podía reclamar porque todas podíamos tener, ¿no? Pero época de Navidad llegaba, ¿no es cierto? Época de juguetes. Mamá no compraba para ninguno juguetes, ¿no? Así que entre todas teníamos que elaborar nuestras propias muñecas de barro, de trapo, y eso nos hacía felices. Interesante, ¿no? Una linda experiencia. Para los que no somos hermanos mayores, ¿no? A veces nos toca heredar la ropa del hermano mayor, ¿no? Y por eso también era la discusión en mi casa, ¿no? Porque a él siempre le compraban algo nuevo, ¿no? Muy rara vez, siempre llegaba del hermano, ¿no? Y era un conflicto ahí que, bueno, son detalles que cada familia en particular tiene. Y a veces no te gusta lo que te ha tocado a ti. Quizás a él le gustaba, pero cuando llega a ti esa ropa ya no te gusta. No es como para ti, justamente, ¿no? Menos mal que en mi caso solamente éramos varón y mujer, nadie le daba nada. Claro, en el caso tuyo me imagino algo parecido alguna vez también. Sí, sí, claro que sí. Igual mujeres, llegamos a compartir la misma chompa, el vestido, ya no te entra, pero a ti sí, ¿no? Pero siempre había ese compañerismo de la disposición, si no me queda a mí, entonces agarra ya, es para ti ahora, ¿no? Así que eso nos hacía también felices. Exactamente, y bueno, a medida que uno va creciendo, también comienza a madurar un poco, y es lindo, porque al final ya uno comparte, ¿no? De diferente manera, la ropa, por ejemplo. Con mi hermano hacíamos lo siguiente, ¿no? Pensábamos en algo que me va a servir a mí, y a él también, porque yo sabía que algo que tiene me va a gustar. Entonces ahí, ¿no? Era una forma de transar para ver las cosas. Pero bueno, son cosas que ocurren dentro del hogar, de la familia, y son situaciones que a veces desunen a la familia y al hogar. Y esta semana vamos a ver, al contrario, consejos y claves para la unidad familiar. Y el pilar fundamental, el primer punto que nos habla nuestra guía de estudio, es que Cristo debería ser el centro de nuestro hogar. Ahora, esto es fácil, es difícil, es solo teoría, ¿cómo ponemos en práctica? Yo quiero escucharlos a ustedes. Empezamos con Linette. Bueno, hacer de Cristo nuestro centro a veces se torna difícil, ¿no? Cuando uno no conoce la palabra de Dios. Sinceramente, este es un manual que sirve en cada momento de nuestra vida. Se torna difícil, pero no imposible, ¿no? Que Cristo esté en nuestro hogar, en nuestra familia. En mi caso, mi familia es numerosa. Mis papás no conocían la palabra de Dios. Nosotras, las hijas, nunca parábamos en casa. Íbamos a la iglesia, sí. Mamá siempre permitió que fuéramos a la iglesia. Y hemos sido nosotras las hijas que llevamos a Dios a casa, ¿no? Para que mamá y papá conozcan también del amor de Dios. Qué linda experiencia, ¿no? Qué buen testimonio también. ¿Y en tu caso, sí, Alex? Como dice el título de la guía, ¿no? Dice claves para la unidad familiar. O sea, las claves es lo más importante. Es como cuando tú tienes un ordenador, si alguien no tiene tu clave no puede entrar, ¿no? Entonces, para que haya unidad en la familia, hay unas claves. Tú ves, ¿no? Y la principal de todas ellas que da la palabra de Dios es Cristo. Porque podemos ponerlo así de una manera más generalizada, ¿no? Todos los cristianos somos una familia, en cierto sentido, ¿no? De hecho, a veces nos llamamos hermanos. Entonces, y entre hermanos hay discusiones. Pero, ¿qué es lo que nos une en realidad? Porque, por ejemplo, yo soy cristiano, he conocido la palabra de Dios en mi país, en África, que no tiene nada que ver con el lugar en el que estoy. Tú también habrás nacido en otro lugar, en otra parte del mundo, otra cultura. Pero, ¿qué tenemos en común? Cristo. Entonces, para que haya unidad, tiene que haber algo que tú y yo tenemos en común y que creemos en eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la familia, yo pienso que una de las principales claves de la unidad es el respeto a los padres. Si tú y yo estamos de acuerdo que el padre tiene la autoridad, los padres, entonces, en cierto sentido, puede haber unidad. Pero ¿qué solía pasar muchas veces? Que los padres entre sí no están unidos. Entonces, cuando hay desunión arriba, eso, quieras o no, llega hasta abajo también. Entonces, yo pienso que una de las claves, como dice la lección, es que los padres estén unidos. ¿Pero cómo van a estar unidos? En Cristo. Porque es el que nos une en realidad a los cristianos. Muy bien. Interesante lo que dice. ¿Qué opina, pastor, al respecto? Bueno, ahí dentro de la guía de estudio nos hablaba acerca de un versículo, ¿no? El versículo de memoria o el versículo clave de Juan capítulo 17, donde Jesús hace una oración por la unidad. Buscar la unidad dentro de la familia no es fácil. Es un desafío, es desafiante, ¿no? Diferentes maneras de pensar. Papás ya son mayores, a veces como hijos nos sentimos poco comprendidos. En el caso mío tenías una hermana, no tenías un hermano, entonces no pensaba tal vez de la misma manera. Y es desafiante, ¿no? Pero con la ayuda de Dios no es imposible. Correcto. Vamos a buscar algunos versículos, por favor. Gálatas 3:28, si alguien lo tiene. Y Romanos 6, del 4 al 7 también. Para ver que algunas cosas que son importantes y cómo Cristo une el hogar. ¿Lo tienes, Linda, por favor? Romanos. Muy bien, Romanos. Romanos nos dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Muy bien, una nueva vida en Cristo Jesús, este versículo. Y Gálatas 3:28, si alguien lo tiene, por favor. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Que en tú Cristo decías, Jesús. No, en Cristo. O sea, aquí nos habla de diferentes culturas, lo que tú decías. Judíos, griegos, pero todos son uno en qué? En Cristo Jesús. Porque muchas veces queremos ser uno en nuestras creencias personales, ¿no? Imagínate que los judíos dicen, vamos a ser uno, pero en nuestras leyes. Entonces los griegos obviamente no van a estar de acuerdo. Pero esa es la ventaja de Jesús, ¿no? Que Él es la piedra angular, es el que une todo. Las líneas que pueden aparecer. Ese texto es bien interesante. Exactamente. Y dentro del hogar también es importante lo que usted decía, pastor, porque como usted dice, cada persona del hogar, a pesar que son parte de la familia, hijos del mismo padre, cada uno con sus características diferentes, ¿no? Inclusive yo y mi hermano, si ustedes nos ven, inclusive una vez nos presentaron, porque hasta físicamente no nos parecemos, ¿no? Y nosotros, mucho gusto, ¿qué tal? Y después, no es mi hermana. Y ellos se reían, ¿no? Pero cada uno con sus características. Y aquí lo que nos une es Cristo Jesús. Y debería estar justamente en el centro de nuestro hogar. Amigos, estamos hablando de las claves para la unidad familiar. ¿Quieres saber qué otras claves hay? Enseguida retornemos con más. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de las claves para la unidad familiar. Y habíamos ido a la pausa diciendo que Cristo debería ser el centro de nuestro hogar. Y no solamente de nuestro hogar, sino también de nuestra vida. Porque si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a ser uno mediante su amor? Nosotros con una tendencia pecaminosa, ¿será que es fácil aceptar que tenemos a un Dios y rendirnos a sus pies y hacer todas las cosas que nos dice su palabra, o es complicado para el ser humano? Hay un conflicto ahí. ¿Qué opinan? Mira tú. se torna complicado cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Se torna complicado cuando no comprendemos realmente el propósito de la unidad en nuestra familia. Pero se torna también fácil de comprender cuando dejamos de que el Señor esté en nuestro hogar, ¿no? Es el caso de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que dice: el Señor acreciente el amor entre vosotros y hacia todos, como también lo hacemos nosotros hacia vosotros. El amor es realmente fundamental, y Dios permite que en nuestros hogares, en nuestra familia, solo Él va a hacer que crezca día tras día a través de un acto de amor los unos a los otros, a través de un consejo, a través de ciertos detalles que podamos tener dentro de la familia. Muy bien. La familia es muy grande en realidad, ¿no? Lo que dice Linet es interesante porque, mira, por ejemplo, nosotros que somos 8 hermanos, si nos ponen así, no tenemos nada en común. En realidad, somos bien diversos, como bien has dicho que te habían confundido. O sea, ¿a dónde quiero llegar? A mí me gusta el concepto que dice unidad en la diversidad, ¿ves, no? O sea, no necesariamente tenemos que ser del mismo pensamiento tú y yo. Iguales. ¿Por qué? Porque somos personas totalmente diferentes. O sea, yo pienso una cosa y tú piensas totalmente diferente. Pero por eso es la clave de la unidad. Cuando tú y yo queremos tener unidad, no tenemos que centrarnos en nuestras diferencias. Tenemos que centrarnos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Tú ves, no? Eso es lo más importante. Pero tenemos que hacerlo a través del amor. No podemos centrarnos en Cristo Jesús, por ejemplo, en puras doctrinas. Tenemos que hacerlo a través del amor. ¿Por qué? Porque es solamente el amor que va a hacer que las diferencias que veo en ti, que yo las acepte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese amor, yo no voy a aceptar las diferencias. ¿Ves, no? La unidad será algo teórico, pero no será algo práctico. Y es importante porque este amor que estoy hablando, que sé que puede llevar a cabo la unidad, ese amor no lo tenemos. Así. Naturalmente nosotros no tenemos este amor. Correcto. Si tú ves a los niños pequeños, ¿qué pasa con los niños pequeños? Quieren todo para ellos. No tienen ese amor de unidad así, ¿no? Ese amor solamente viene a nosotros cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y empezamos a aprender de Jesús. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros tenga comunión personal con Jesús, para que después pueda tener una buena relación con su prójimo y haya unidad como consecuencia de este amor. Muy bien, excelente. Más o menos. ¿Qué opina, pastor? Hay un texto que se encuentra ahí en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, donde menciona lo siguiente: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como decía Alex, es muy complicado, ¿no?, aceptar la diversidad dentro de nuestra misma familia y aún más dentro de nuestra iglesia. Pero la Biblia también nos da una promesa, que cuando nosotros estamos cerca de Dios, el Espíritu Santo es quien pone ese amor en nuestros corazones. Y ese amor nos ayuda a respetar la individualidad de cada uno de nosotros. A pesar de que tal vez no me guste de qué manera él tal vez está haciendo alguna cosa o esta otra, entonces es el Espíritu Santo a través de su amor que me ayuda a aceptar a esa persona tal y como es. Sí, yo tengo un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, esas últimas vacaciones he sido líder de colportaje. Colportaje es una venta de libros religiosos, de salud, que los estudiantes hacemos en las vacaciones. Entonces, algo interesante es que yo como líder del grupo, nos mandaron a otra ciudad a vivir ahí, y entre el grupo, yo pongo el horario, ¿no? Según el horario que viene de arriba. Y yo digo, bueno, nosotros, por las circunstancias, el frío del lugar en el que estamos, vamos a levantarnos a esta hora. Obviamente hay algunos que se levantan a esta hora, pero siempre hay algunos que se quedan durmiendo. Entonces, yo tengo que ir a despertar a esas personas, pero yo veo en su rostro que no quieren despertarse. Pero esas personas se despiertan al final. Entonces, en realidad no lo hacen porque quieren, lo hacen por algo más. O sea, quieren mantener la unidad, y no tanto por mí, sino porque ellos piensan que es importante que estemos unidos y que hagamos las cosas como equipo. Y es más o menos esto, ¿no? Siempre que tienes una motivación personal, cuando pasa algo así que hay una desigualdad, como bien decía el pastor, es en ese momento que tú pones en primer lugar esa motivación. En ese caso es el amor. Es en ese momento que pones en práctica el amor y obedeces lo que se está diciendo como grupo, aunque personalmente no quieras hacerlo. actitudes. ¿No? Correcto. Muy importante lo que ustedes están diciendo, porque en cada momento, en cada etapa en nuestra vida, no somos un ente social separado, sino somos parte de una familia, de la iglesia, del trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera. Y mucho hace de la predisposición que nosotros lleguemos con ellos para tener un objetivo común. Ahora, si Dios está ahí, todas las cosas van a ser más fáciles. Y dentro del hogar, el trabajo, la familia, la iglesia, las cosas se van a llevar en un mejor sentido. Y todos vamos a estar dispuestos a apoyar, colaborar, apoyarnos, sostenernos, animarnos y muchas otras cosas ahí que a veces el egoísmo hace que no sea posible, ¿no? Porque ahí ya no es la otra persona, sino soy yo primero, después yo y después yo. Lo que quiera, ¿no? Para mí. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del egoísmo, que es un destructor de la familia, pastor? Dentro de la guía de estudio, también hay un párrafo de una escritora muy conocida, Elena de White, donde dice lo siguiente: si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Qué interesante. Cuando hay un problema dentro de un matrimonio, muchas veces ese problema puede ahondar más, puede crecer más, si una de las dos partes no cede a raíz del egoísmo. Dentro de una familia muchas veces hay problemas porque tal vez hay ese egoísmo dentro de nosotros, ¿no? Un egoísmo que si nosotros lo dejásemos de lado por 5 minutos, dice esta escritora, todas las dificultades se solucionarían. Y ahí es donde radica nuestra lucha. Nuestra lucha como individuos, nuestra lucha como cristianos, una lucha personal. Porque en el mundo en el cual vivimos, bueno, como mencionabas anteriormente, ¿no? Esto es para mí, esto otro también para mí, y si hay algo que va a venir, también para mí. Entonces, únicamente Dios es quien puede quitar ese egoísmo, porque esto no es algo que podemos erradicarlo rápidamente o fácilmente de nuestra vida, ¿no? Sino que únicamente podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Correcto, Línate. Y mira, conversando acerca del egoísmo, me venía a la mente y decía, ¿a quién le gusta tomar un jugo de frutas de repente fermentado? ¿Es agradable? No, es desagradable, ¿no es cierto? Y Satanás se ha encargado en estos últimos tiempos de que cada uno de nosotros, el egoísmo esté en nosotros, ¿no? Queremos entablar algo con un amigo y ahí está, ¿no? Chocamos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos agradables, porque eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Entonces, si dejamos un jugo refrigerado, entonces voy, lo saco y, bueno, será agradable tomarlo, ¿no es cierto? Pero si es un jugo que se ha descuidado, que no tiene una comunicación con Dios, seguramente las demás personas, al querer entablar una conversación, va a ser sumamente desagradable porque va a ser todo para mí y para mí, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las estrategias que hoy en día Satanás está utilizando, también las redes sociales, para que el egoísmo pueda crecer también en el ser humano, ¿no? Entonces, son cosas alertas, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. Correcto. Yo quiero leer un versículo. Es el Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú ves, no? O sea, muchas veces las personas no saben que están siendo egoístas, ¿no? Porque es la misma conducta que han estado realizando durante un buen tiempo. Y no es fácil que una persona se dé cuenta de su egoísmo, porque como bien hemos dicho aquí, crecemos con eso. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Exactamente. Y ya no, hasta que Cristo no venga, no vamos a ser transformados. Entonces, para que nosotros podamos darnos cuenta, ahí entra Jesús otra vez. Cuanto más cerca de Jesús estés, más te darás cuenta de esos defectos. Tú ves, ¿no? Es como en mi carrera de medicina, yo tengo un doctor que él es cirujano. Él siempre me dice así, para que tú sepas si estás bien, bien limpio, bien estéril, tienes que acercarte, tienes que tener todo limpio. Porque si tú no tienes todos tus instrumentos limpios, toda la mesa limpia, el suelo limpio, no vas a poder detectar ningún tipo de microorganismo, ningún tipo de suciedad que haya. Entonces, ¿no? Es importante que nosotros nos acerquemos a aquel que no es egoísta. Y después, con esa relación con él, vamos a decir, bueno, aquí estoy así y él está así. Y poco a poco nos siga moldeando, ¿no? Y eso es lo más difícil siempre, imitar a Jesús. Correcto. Yo les invito a buscar 2 pasajes bíblicos. Primera de Juan 3:16-18 y Filipenses 2 del 3 al 5. Entonces vamos a ver estos versículos Y vamos a... Primera de Juan. 3, del 16 al 18. Del 16 al 18. Uh-huh. Filipenses. 2, del 3 al 5. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice: En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y en verdad. Qué duro, ¿no? Mm. A veces la palabra de Dios es dura porque nosotros pensamos que estamos bien, ¿no? Diciendo las cosas, haciendo, pero la Biblia nos exige un paso más, desprendernos de nuestro yo e ir en pos de nuestro hermano. ¿Y qué es lo que nos dice Filipenses 2, del 3 al 5, por favor? Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a su suyo propio, sino también a los de los otros. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muy bien, nuevamente nos dice eso, ¿no? Al final nosotros, los seres humanos y lastimosamente la sociedad, nos invita a que veamos como que las personas un poco más abajo, ¿no? Yo tengo un título, voy creciendo, sí. Hago, y como que el resto no está a mi nivel. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, no, al contrario, tú tienes que ver a todos como superiores a ti. Así tienes es. Que estar sirviéndolos. Nos cambia el paradigma. Ahora, una manera muy importante también de poder erradicar el egoísmo es también cuando nosotros somos desprendidos, ¿no? Dentro de la organización de nuestra iglesia tenemos diversos tipos de actividades. Por ejemplo, uno de ellos es con los jóvenes, ¿no? Cuando uno va y sale, reparte un abrazo o vas a un orfanatorio o a un asilo y llevas unas prendas o llevas alimentos no perecederos o ayudas de alguna manera. O tenemos otro proyecto que es Más Amor en Navidad, ¿no? En el mes de diciembre. Entonces, esto nos ayuda a que nuestro corazón... con la tendencia pecaminosa a ser egoísta, entonces vaya desprendiéndose. Y nosotros poco a poco vayamos erradicando eso de nuestra vida. Pero también ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 24, si mal no recuerdo, nos habla acerca de que nosotros tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre únicamente podemos encontrarlo en Cristo. Únicamente uh-huh. Cristo es quien puede transformar, el que puede obrar un cambio en nuestra vida. Correcto, así pastor. Es. Vamos a buscar un pasaje bíblico más, por favor, Efesios 5, 21. Y aquí vamos a hablar de un tema también que nos habla nuestra guía de estudio, que tal vez es mal comprendido. Por favor, Linet. Sed pues sumisos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. Esta palabra, sumisión, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Que debemos acomodarnos a lo que los otros nos dicen o cómo deberíamos entender esto? Bueno, la palabra de Dios nos motiva para que nosotros podamos ser sumisos. Sumisos entiendo respeto, humildad, ¿no es cierto? Pero por una decisión propia, no porque el otro me está obligando a ser sumiso o a ser respetuoso o humilde, sino por una voluntad propia. Yo quiero, por abnegación, por amor, presentarme humilde delante de mi prójimo, ¿no? Entonces, no es como el mundo o como algunos lo han interpretado en superioridad, ¿no? Que tú me tienes que reverenciar, ¿no? La palabra de Dios es claro, ¿no? Es respeto. Y esta sumisión es la clave, ¿no es cierto?, para poder tener éxito en las relaciones personales, porque cuando hay respeto y hay humildad los unos a los otros, siempre trae buenos frutos. Sí, muy bien. La parte más importante, ¿no?, que puedo rescatar de ellas, por voluntad propia, tú ves, ¿no? En el pasado siempre había guerras entre naciones, y cuando una nación sometía a otra, eso no era sumisión de la palabra que está hablando la palabra de Dios. Esos estaban sometidos, habían perdido la guerra, y tenían que hacer sí o sí lo que decían los invasores. Esclavitud. Una esclavitud total. Pero es diferente en el sentido de la familia, porque la sumisión que está hablando aquí es, como bien ha dicho ella, es humildad, pero una humildad voluntaria. O sea, yo decido voluntariamente ser sumiso a esa actitud, a lo que me está pidiendo la otra persona, pero de manera voluntaria. Y cuando lo haces de manera voluntaria, tú ya no estás con rencor, no estás pensando, cuando me toque a mí, voy a hacer el doble. No, estás diciendo, eso es para que haya armonía en la casa. Bueno, es muy importante la sumisión en las dos partes, porque muchas veces es más fácil para la mujer, pero el hombre a veces es mucho más difícil por su orgullo ser sumiso, y a veces tenemos que luchar con eso. Interesante. Pastor, ¿qué opina usted? La lección habla de claves. Ya vimos una primera clave que era Cristo sea, que Cristo sea nuestra piedra angular. La segunda clave, el amor. Y la tercera clave, no menos importante, la sumisión. El respeto dentro de la familia, dentro del círculo familiar, dentro de las relaciones interpersonales. Es muy importante, ¿no? Y dentro de lo que era el ámbito también, en el contexto en el cual la Biblia menciona, también había un grupo vulnerable, ¿no? Dentro de la guía habla acerca de ello, por ejemplo, los huérfanos, las mujeres viudas. Así es. ¿No? Y que muchas veces eran descuidadas y demás, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa sumisión, pero como mencionaban aquí mis amigos, voluntario, sin sentirnos menos, ni tampoco sentirnos superiores a las personas. Correcto. Amigos, estamos hablando de las claves que tiene la palabra de Dios para la unidad familiar. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto, estamos hablando acerca de las claves para la unidad familiar. Y la última parte de nuestra guía de estudio nos habla acerca de cómo poder vivir en el amor que prometimos. Y aquí hay muchas cosas interesantes que tenemos que analizar, discutir y aconsejar también. ¿Qué podríamos hablar al respecto, Alex? Bueno, yo quiero rescatar una palabra importante, según lo que he podido estudiar, ¿no?, en mi repaso de la lección, que es la palabra compromiso. ¿Por qué es importante el compromiso? Porque el compromiso tú lo haces en un momento tranquilo, consciente, y digo, yo me comprometo a hacer tal cosa. Voy a poner un ejemplo. Yo me comprometí a salir de mi país, ir, retornar, ya siendo médico. Pero cuando yo estaba tomando esa decisión, yo estaba con mi madre, mis hermanos, en casa, cómodo. Pero después que he salido, había momentos que quería volver. Pero ¿qué es lo que me mantenía ahí? Mi compromiso. Entonces, es lo mismo que pasa en la familia. Cuando se dan el sí el esposo y la esposa, se comprometen a amarse y a respetarse en la salud y en la enfermedad y todo eso. Pero llegan los momentos difíciles y muchos se olvidan del compromiso. Entonces, es importante que las personas sepan que para mantener la unidad, a veces, aunque no quieres, es bueno que quieras, pero aunque ese momento tú no quieres, por compromiso, tienes que hacer las cosas que has prometido hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona espera que tú hagas lo que has comprometido, ¿no? Y es bueno que nosotros tengamos eso en cuenta. Y yo pienso que es una de las principales claves de esa lección. El compromiso y vivir lo que hemos prometido que vamos a vivir. Interesante. Ves, ¿no? Bien interesante. Algo que observé en las redes sociales esta semana es que ahí mostraban un video, ¿no? Mostraron un video de tres atletas que hacían las postas, ¿no? Uno, primero una corre, después da la vuelta y le pasa la posta a la otra. Y en el lapso de la participación ahí, una de ellas sufre un accidente, ¿no? Se tropieza y cae en el asfalto. Entonces se lastima el pie. Pero el video lo que más quería enfatizar era en el compromiso de esta atleta, porque al haber caído en la carrera y haberse lastimado el pie, uno diría, bueno, es un justificativo para que ella abandonase la carrera. Pero ahí en el video mencionaba algo, ¿no? Utilizaba la palabra compromiso, el compromiso que esta persona sentía hacia sus dos compañeras, ¿no? Entonces ahí en el video, en el transcurso del video, muestran de que ella no se da por vencida, sino que, aunque gateando con las rodillas en el asfalto, ella llega hasta la meta para pasar la posta a su compañera. Entonces, yo pienso que cada uno de los integrantes dentro de una familia tenemos compromiso y debiéramos de tener ese compromiso. El padre tiene compromiso para con la esposa, para con sus hijos, la madre para con el esposo, sus hijos, y los hijos también, porque todos somos hijos, debiéramos tener ese compromiso para con nuestros padres, ¿no? Correcto. Linet. No existiría compromiso si cada uno de nosotros individualmente no sentiríamos amor, no estaríamos conectados a Dios. difícilmente yo voy a poder entender ese compromiso si todos los días no me levanto, agarro la Biblia, me pongo de rodillas y oro a Dios. ¿Para qué? Para que saque de mí el egoísmo, ponga el amor y juntos, ¿no es cierto?, con mi familia poder remar, juntos poder hacer realidad todos los consejos que hoy aprendimos de amar, de traer a Cristo a nuestra familia, ¿no? Entonces, nuestra conexión, nuestro relacionamiento con Dios es muy importante. Muy bien, qué interesante lo que estamos hablando, porque podemos casar este tema del compromiso con el tema de la sumisión también, ¿no? Porque ahí nos habla acerca de los deberes, por ejemplo, de los trabajadores con los empleados, etcétera, etcétera. Y si no hay compromiso, todas estas cosas se van a quebrar en algún momento, ¿no? Y es importante esto porque dice que aquí debería haber un compromiso entre padres e hijos, entre hermanos, entre toda la familia y obviamente el compromiso matrimonial, ¿no? Sí, es importante porque y a lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos muchos compromisos que hizo Jesús. Uno de ellos que me gusta es el que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 5, y lo voy a leer. Dice así: manteneos libres del amor al dinero, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, Jesús también se ha comprometido a muchas cosas con nosotros. Por ejemplo, cuando Él se estaba yendo, Él se comprometió que estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva por segunda vez, hasta el fin del mundo. Y aquí se compromete a que nunca nos dejará ni nos va a desamparar. Entonces, Jesús nos da ejemplo de compromiso también. Entonces, no solamente Él dice, haz eso, sino que Él nos da ejemplo de cómo podemos nosotros también ser comprometidos con las otras personas que necesitan, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos, cómo ser comprometidos. Correcto. Y la vida de Jesús era eso, ¿no? Es un ejemplo de sumisión, es un ejemplo verdadero, real, de cómo vivir, ¿no es cierto?, esa palabra sumisión y alejar el egoísmo, ¿no? Lo mejor que nosotros podemos hacer es imitar a Jesús. ¿Y de qué manera yo voy a poder conocer qué es lo que hizo Jesús? A través de la lectura de la palabra de Dios. Y no solamente compromiso, sino que también en la guía hablaba acerca de la abnegación. Dentro de un matrimonio también tenemos que ser abnegados. Dentro de una familia también tenemos que ser abnegados. No sé, a veces las mujeres siempre les gusta o hay ciertas cosas que les atraen más que a los varones. Sí. O a los varones nos atrae algo más que a las mujeres. Entonces, la abnegación es que nosotros también podamos compartir aquella cosa que le gusta, ya sea a mi esposo, a mi esposa, con tal de verla feliz o feliz a él. Sí. No, porque si nuestro prójimo, si nuestro esposo, si nuestros hijos son felices, automáticamente nosotros somos felices. Felices. Muchas veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Yo conocí una pareja de amigos, no voy a decir el nombre, ¿no? En España, que de lunes a viernes trabajaban, el sábado estaban en la iglesia, y el domingo, el chico, mi amigo, se iba a jugar fútbol y volvía en la tarde. Y por eso se separaron al final. ¿Por qué? Porque él no pudo dejar a un lado el fútbol para estar con su esposa el único día que podían estar juntos durante todo el día. Y eso, su esposa en la iglesia lo dijo, ¿no? Que él nunca ha podido dejar eso por mí. Y eso la dolía. Entonces, como bien ha dicho aquí el pastor, tenemos que ser abnegados. ¿En qué sentido? A veces tenemos que, algo que queremos, hacerlo a un lado, solo para que la otra persona pueda estar bien, ¿tú ves, no? Porque ya no eres tú solo, ya estás con alguien, ¿tú ves, no? Y eso es importante también, la abnegación y la sumisión. A veces hay que perder para ganar, decían, ¿no? Entonces me gusta mucho esa frase y va con lo que tú decías, ¿no? Que realmente el Señor nos pueda ayudar a perder en esos momentos que a veces quiere salir nuestro orgullo para que podamos ganar la paz, el amor y la tranquilidad en nuestros hogares. Correcto. Y en el hogar cada miembro es importante, ¿no? Si me imagino yo cuando está una pareja, los dos solos, uno piensa por el otro y el otro por el otro. Pero con la llegada de los hijos, ya la perspectiva como que cambia, ¿no? Ahora se vuelven los hijos a lo importante. Y cada etapa es diferente, bonita, con sus desafíos. Y bueno, debemos invitar a Dios en cada etapa de nuestra vida para que Él sea el centro y nos guíe en todo esto. Me gusta mucho esta parte que yo he subrayado. Dice, el secreto de la unidad familiar. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Nuevamente, la clave principal para amarnos, estar relacionados, tener unidad en nuestra familia, es primero tener unidad con Dios. Con Cristo. Y eso es un compromiso también, porque cuesta. Como seres humanos nos cuesta poner primero a Dios cada día, ¿no? Y es una lucha que tenemos ahí. Capaz está primero el WhatsApp, primero el Facebook, primero otras cosas, y bueno, dejamos a un lado esto. ¿No es así? Sí, siempre es así, Waldi. Siempre estás con prisa para salir, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces tengo clase a las 6:45 de la madrugada y generalmente hago mis cultos esas horas, ¿no? Cuando no tengo clase tan temprano. Y ese momento es interesante porque quieres salir rápido y a veces no das importancia a ese momento que pasas con Dios. A pesar que es chiquito, pero a veces no te importa dejarlo así e irte. Pero eso marca la diferencia durante el día, ¿no? Perfecto. Nunca es lo mismo empezar el día con Dios, con comunión, que salir rápido así sin hacer nada. Eso marca mucho la diferencia. Algo que es muy importante es la relación vertical, ¿no? Una relación vertical de calidad, una relación vertical con Dios muy importante de cada día, dedicando su tiempo también para Él. Y eso nos ayuda a reflejar en nuestra relación horizontal, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros prójimos. Nos ayuda a ser un espejo en realidad, ¿no? Porque cuando uno pone un espejo, por ejemplo, al sol, entonces uno puede reflejar, ¿no? Ahí en la pared, bueno, o en cualquier otro lugar. Entonces nosotros también tendríamos que ser ese reflejo, ¿no? De Dios para con nuestros prójimos. Correcto. Realmente son muchas claves que nos han dado esta lección para la unidad familiar. ¿Qué es lo que más te gustó, Linette, de esta lección? Aplicarlo a tu vida y un consejo para los jóvenes también que nos están escuchando. El egoísmo, ¿no? Hablábamos de eliminar, desechar el egoísmo. Es prácticamente, si este egoísmo está en nosotros, va a interferir en nuestra relación primeramente con Dios y con nuestros seres queridos, ¿no? Así que es muy importante y a mí me gusta como Dios dice, cómo nos invita a imitarlo a Él para eliminar el egoísmo, ayudando a las personas, extendiendo las manos, para que de esa manera sea algo práctico en mi vida y no solamente teórico. Muy bien, amigos, hemos llegado casi al final, tenemos un minutito y medio, pastor, que quisiéramos dejarlo en sus manos para que haga un resumen, una conclusión y una aplicación de esta lección que hemos estudiado. En el mundo actual en el cual vivimos, tendemos a endiosar o poner en primer lugar el yo. Dios nos invita a través de esta guía de lección a que nosotros podamos dejar de lado el yo y podamos preocuparnos por nuestro círculo más cercano. Tal vez nuestra familia, preocuparnos por el hermano de iglesia, preocuparnos por aquellas personas que están pasando necesidades dentro de este mundo. Y si nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, automáticamente el egoísmo, automáticamente cualquier cosa que nos obstruya del demostrar ese amor hacia las personas será erradicada. Y la palabra de Dios nos da una promesa. Muchos de nosotros podemos decir, pero tengo esa tendencia al pecado, soy egoísta, o esto o el otro, ¿qué puedo hacer? La Biblia nos dice que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él puede transformarnos, Él puede vestirnos como nuevas personas y de esa manera ser instrumentos en las manos de Dios. Y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy, se me ocurre qué hace que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña, el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Es tiempo de empezar por el principio. Mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida. Y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas. Cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Ahora vamos a hacer una oración. Cariñoso Padre Celestial, te damos gracias por la lección, la guía que hemos tenido en esta oportunidad. Sabemos que tú nos has dado claves, secretos para poder tener un relacionamiento familiar, así como también interpersonal, de la mejor manera, querido Señor. Que cada cosa que hemos aprendido ahora también podamos llevarlo a la vida práctica. Y de esa manera podamos reflejar el amor que únicamente encontramos en ti hacia las personas. Todos estos favores te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección número 7, claves para la unidad familiar, que ha sido muy bueno. Dios realmente tiene muchos consejos para tener una familia unida y una familia feliz. El próximo tema, tiempo de ser padres. Están invitados, estamos invitados, tú también y tú también, querido amigo, para estudiar juntos este maravilloso tema. Alex, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. Gracias, Wally, por la invitación. He aprendido muchas cosas que ahora tenemos que poner en práctica. Y también quiero invitar a los que nos están viendo que pongan en práctica esas claves para tener la unidad. Muy bien. Linet, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto en una nueva lección también. Muchas gracias, Waldy. Agradecer también a Dios por la oportunidad que nos da. Y realmente, como dice Alex, mi deseo y oración es para que en nuestra vida se haga realidad todo lo que hemos aprendido y también el deseo para todos aquellos que nos están viendo. Muy bien. Pastor, un privilegio haberlo tenido acá con nosotros y lo esperamos pronto, por favor. Agradecerles por la invitación y sabemos que con seguridad la guía que hemos tenido en esta semana va a ser también de mucha bendición para las familias. Así es. Amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, Dios nos bendiga a nosotros aquí también. Un abrazo fuerte, tómense de la mano de Dios y seremos más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.